Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta la fábula de Esopo que un ratón que vivía en la ciudad iba un día de camino cuando fue convidado por otro ratón que vivía en el campo y en su guarida le dio de comer bellotas, habas y cebada. El ratón de la ciudad, muy agradecido, rogó al del campo que fuera con él a la ciudad a divertirse. Invitación que éste aceptó gustoso. Estando ambos en la ciudad, entraron en una rica despensa del palacio donde vivía el ratón ciudadano, la cual estaba repleta de toda clase de manjares. Mostrando todo esto, el ratón de la ciudad le dijo al otro: «Come, amigo, come lo que gustes, pues tengo en abundancia». Mientras comían alegremente, apareció de repente el despensero y abrió la puerta con un gran estruendo. Los ratones, espantados, huyeron, cada uno por su lado. Como el ratón de la ciudad tenía lugares conocidos para esconderse, rápidamente se puso a salvo, mientras que el otro apenas sabía cómo escapar. Finalmente, se fue el despensero, la puerta se cerró y los ratones volvieron a salir. «Ven acá y sigamos comiendo», dijo el ratón de la ciudad. «Ya ves cuántos manjares tenemos a nuestra disposición». «Sí, muy bueno está esto», respondió el campesino. «Pero este peligro es aquí muy frecuente». «Sí», contestó el otro. «Esto sucede a cada instante y por lo tanto no debemos prestarle atención». «Oh», dijo el ratón del campo, «con que esto sucede a diario. Seguramente vives aquí en la opulencia, pero sin embargo, prefiero mucho más mi pobreza con tranquilidad que tu abundancia con tal zozobra». Viene bien pensar que en esta vida no se trata de estar todo el tiempo acelerados sin disfrutar de nada. A veces parece que el frenesí de poseer, gozar, dominar, conduce a tener una primacía sobre lo más importante a lo que estamos llamados a vivir, la paz interior. Es verdad que las metas se logran con trabajo, constancia y amor, pero cada cosa debe estar en su lugar. Cuando damos mayor importancia a lo que debe estar en un lugar secundario, perdemos lo otro que es lo más valioso. Un amigo me contaba que decidió trabajar unas horas menos, ya que al ser un buen profesional lo requerían para diferentes actividades, pero él se dio cuenta que por meterse tanto en su labor como experto estaba descuidando la atención de su familia. Pensó que sus hijos iban a crecer sin contar con su presencia. Muchos saben por experiencia lo duro que es que los padres se encuentren tan metidos en sus trabajos que no se ocupen de los hijos en sus necesidades principales, especialmente en los tiempos de crecimiento. Cada uno debe discernir lo que le compete hacer y suprimir para que lo esencial, que es la paz, como fruto del orden interior y exterior, esté por encima de cualquier actividad desordenada. Es necesario evitar que la ambición desmedida o cualquier otra causa nos dañe internamente. Por eso pensemos en qué cosas tenemos que ordenarnos para darle primacía a lo esencial y así vivir la paz interior. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.